Vasca que pretende dejar en la calle a 11 familias y un local social, Trinchera, bueno, que es un local muy conocido y utilizado en Basauri por diferentes colectivos. Y la familia de propietaria de estos dos edificios es la familia Atra, bueno, conocida en toda la comarca de Ayaraldea, incluso el Pacharán Atra, pues de ahí viene esta familia. Uh-huh. Bueno, pues aprovechando un fracasado plan urbanístico que pretendía soterrar las trincheras del tren en Basauri, en la zona, pues del núcleo de Basauri, en la zona más antigua de Basauri, pues aprovechando este fracasado plan urbanístico, porque no hay previsión de hacer nada más, pues de tirar estas viviendas situadas, pues eso, en la parte más antigua de Basauri, y construir otras, pues dejando a la gente que vive actualmente en la calle y con pocas alternativas habitacionales, y gente que incluso, pues hay una, el caso de una mujer de 80 y pico años, pues que incluso ha nacido y ha vivido en la casa donde ahora le quieren desalojar, ¿no? Bueno, les están ofreciendo unas indemnizaciones raquíticas, máximo 60.000 euros, que ya vemos con eso a ver dónde puedes ir, a qué otro lado puedes ir, y por eso pues están agrupando y movilizando pues para presionar a los propietarios de estos inmuebles, a la familia Atza y al Ayuntamiento de Bilbao, pues para que les ofrezcan alguna alternativa habitacional real, ¿no? Uh-huh. Y de todo esto nos habla una de las personas afectadas en este asunto. Vamos a oír el audio. ¿Qué hizo? En el 2016 se aprobó en Basauri el PERUPAO. Esto es una especie de plan de ordenación urbana parcial en el cual, entre otras cosas, se determina que gran parte de las casas que existen en el casco viejo se derruirán con la intención de hacer otras nuevas. A día de hoy nos encontramos que quieren llevar a cabo este plan y que hay 11 familias y un local social que nos vamos a quedar en la calle. Exigimos que hasta que no haya espacio para reubicar a estas personas, no se ejecute esta operación. Porque el ayuntamiento ahora mismo lo único que ofrece son indemnizaciones económicas. Pero esto de nada le va a servir a la gente que está viviendo ahí, ya que pues es una de las zonas más pobres de Basauri pues esta gente no tiene medios para poder comprar una vivienda y mucho menos tampoco para acceder a un alquiler, porque en Basauri no hay alquileres y los que hay pues son totalmente inasequibles. Estamos hablando de gente que lleva más de 40 años viviendo aquí, gente que tiene escolarizada a su familia, a sus críos y a sus crías, y hay creemos que tiene que tener una solución todas estas personas, algo que no provoque un desarraigo tampoco. O sea, no creemos que esta gente se les pueda mandar fuera de nuestro municipio, y que, bueno, exigimos al ayuntamiento que realoje a todo el mundo antes de poner en marcha esta operación. Pues bueno, pues estaremos atentas a ver qué pasa con todo esto. Y no sé si quieres añadir algo más, Óscar, acerca de este tema. Pasamos al siguiente tema. Uh-huh. Que es acerca de las movilizaciones por la sanidad pública en Durango. Sí, nos estamos haciendo pues estas últimas semanas pues de las diferentes propuestas o iniciativas que están surgiendo pues en lo que nos toca el territorio vizcaíno, y en otros sitios también, iniciativas pues para fortalecer o para mejorar la sanidad pública. Nos hacemos eco que en Durango, bueno, como decimos, como en otros pueblos, se está articulando movilizaciones para denunciar la situación en este municipio. Dicen que la merma de servicios, las listas de espera y la falta de profesionales, pues que es evidente, ¿no?, en el centro de salud de Durango en concreto. Ayer se concentraron unas 200 personas frente al centro de salud por la insostenible situación sanitaria que viene en Durango. Dicen que las esperas para una cita con médicos y médicas de cabecera son de un mes. En urgencias falta personal y las citas con especialistas se las dan ya para 2025, ¿no? Esta es la situación en la que están, ¿no? Además dice pues que no se presta asistencia a domicilio y a las residencias de personas mayores, y entre las peticiones está la que haya al menos una ambulancia medicalizada que en esta comarca de Durango, que ahora al día de hoy no, ni hay, ¿no? Eso relativo a Durango. En Basauri también se están movilizando pues por la falta de pediatras. Dicen que bueno, pues que se jubiló el pediatra que atendía anteriormente y ahora pues lo tiene que compartir el que hay entre Usansolo y Basauri, que encima no está todos los días porque está a media jornada. En fin, bueno, pues que la situación va peor en muchos municipios, se va peor a pesar de las declaraciones de la consejera Zagardo, que dice que ya está todo encarrilado, incluso contradiciendo a su candidato al Lehendakari, Marón Paradales, que dice que bueno, que van a hacer un nuevo plan y que bueno, estamos en época preelectoral. Y nada, y para acabar con este asunto de la sanidad pública, este jueves, como organizan todos los meses, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao convoca concentraciones pues en todos los centros de salud de Bilbao. Pues bueno, pues a ver cómo, esperemos que mejore esta situación. Y vamos a pasar a hablar acerca de un último tema, ¿no? Ya que el Ayuntamiento de Bilbao cierra el Gaztegune del casco viejo. Sí, el Ayuntamiento de Bilbao no va a renovar la iniciativa Umeak Kalean, que era un espacio en el casco viejo que ofrecía un espacio de ocio socioeducativo adolescentes o preadolescentes, esa etapa vital que va desde la niñez hasta la adolescencia plena, que hay un espacio ahí que es, bueno, caldo cultivo para los gaztegunes, ¿no? Y que ofrecía un servicio con 20 años de experiencia, muy querido y muy demandado en el barrio, en el casco viejo de Bilbao, y además porque el personal que estaba muy comprometido con el desarrollo comunitario del casco viejo, ¿no? La iniciativa como que exitosa, pero bueno, pues que el ayuntamiento lo ha querido desmantelar. Han enviado una nota de prensa, pues las personas que trabajaban en esta iniciativa, Umeak Kalean, donde muestran su malestar y tristeza pues por esta decisión municipal de cerrar este recurso, y que porque lo pretenden trasladar al frontón de la Esperanza, que está renovándose, no sé si habrá acabado ya la renovación, lo tiraron cuando las obras del metro, ahora está, bueno, pues no sé si estará acabado, pero bueno, ahí lo quieren trasladar, pero como dice la alta empresa, lo que pretenden ahora es un modelo vertical en el que ni tan siquiera pues que van a recoger la subrogación de las trabajadoras de este recurso que quedarán clausurado, ¿no? Y como dicen, pues para cerrar esta etapa han organizado una jornada festiva este viernes 16, primero con una marcha reivindicativa, luego chocolatada, va a haber una lectura del comunicado que estamos ahora resumiendo un poco, y bueno, y un último adiós de las personas trabajadoras de este servicio pues al barrio donde han prestado este servicio. Pues bueno, Óscar, pues tras haber hablado acerca de estos temas, si te parece, vamos a pasar a la agenda. Sí, en la agenda tenemos 3-4 cosas para comentar. En primer lugar, bueno, todos los jueves de febrero está la iniciativa, está el segundo jueves, en el que se va a hacer una iniciativa teatral, de teatro de euskera, que se llama Lautan Hiru, que está organizada por Euskaltzaindia, Azpikatu Gaztetxea, Café Bilbao y Vira, ¿no? Son como organismos como muy diferentes, pero que se unen en esta iniciativa de teatro de euskera en diferentes espacios, como la Sin Sorda, Vira, Saspicatu y el propio y la propia sede de Euskaltzaindia, ¿no? De la Plaza Nueva. Y bueno, es una iniciativa pues como interesante, ¿no? Pues para fomentar el teatro de euskera. Luego, siguen los carnavales. Ya sabemos que en cada barrio los organizan cuando les da la gana, algunos empiezan antes, otros mientras se organiza, mientras los días como habituales de carnavales, y otros pues lo dejan para esta semana. Hay en Santutxu y en Bilbi, y encima nos lleva la atención en Santutxu el tema que han elegido para el disfraz Barbie y el mamarracheo. O sea que fucsia a tope va a haber en el barrio de Santutxu, y en Bilbi pues van de piratas. Vale, más cosas. Mañana, jueves, hay una charla de Carlos Taibo en la Ecochea a las 7. En este caso, bueno, de la cantidad de libros que publica cada año este este autor, Carlos Taibo, pues ahora presenta su libro de diario de Ecología Libertaria. El martes que viene se conmemora el 35 aniversario de las primeras presentaciones de insumisos para lo que se llamaban a hacer el servicio militar obligatorio. Fue en concreto el 20 de febrero de 1989, y va a haber una concentración, gobierno militar, una concentración organizada por Caquito, pues para conmemorar este 35 aniversario y también pues para dar la situación de la situación en el mundo antimilitarista de hoy en día. Y para acabar, pues una cosa que hay el sábado en Malmasín, hay un Malmasín, que es este monte que donde se otea todo Bilbao, que va a haber una visita guiada pues para conocer los últimos descubrimientos que está viendo en la cima, con el castro que hay, el castro de la Edad de Hierro, ya se sabía que estaba, pero ahora como que se está empezando a investigar más y se están conociendo pues más, y hay una visita guiada pues para conocer más sobre este castro, donde se otea todo Bilbao, y va a ser a las 10 de la mañana desde Fínaga, que es el barrio que está por debajo, por la parte de Basauri, y además dicen que también han encontrado trincheras de la guerra civil, y que todo eso lo quieren dar a conocer pues las personas que se están encargando de estas excavaciones y eso es lo que teníamos para esta semana que comentar. Pues dejamos aquí también estas notas de agenda y, Óscar, volvemos a hablar la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, entonces. Bueno, es que ricasco. Vale, así, agur. Agur.